¿Qué onda, Vladimir? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Koyomani? Pues un poquito frustrado, pero bien. Ahora frustrados porque, digo, tristemente. Llevamos una hora intentando comunicarnos, maldición. No manches. Ahora, tampoco tanto nos tardamos. Sí, empezamos como 10:30 y está apenas encontramos la manera. Bueno, pero ya estamos aquí conectados, que eso es lo importante. Y bueno, en esta emisión ya número... ya hasta perdí la cuenta. Es la 8 de la segunda temporada. En plena Semana Santa, eso está interesante. Ay, qué hueva. Bueno, ya ni... bueno, sí, de hecho, ¿tú qué hiciste de Semana Santa? De vacaciones. No, pues en sí, ya tiene rato que no hay vacaciones y ya me eché unas un poquito más largas, pero... sin albur, claro. Pero sí, no, pues acá en la casa no hay para ir a otros lugares, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces... ¿No te fuiste ni a solear a una playa, a una alberca o algo? No, hasta eso no, no me gusta, ¿no? Me engento, algún día les platicaré por qué, pero sí, no me gusta. Soy mamón para eso. Pero bueno, ¿qué podemos ver esta semana? A ver, cuéntame, ¿qué hay esta semana para ver? Bueno, yo lo que tengo, bueno, preparado como dos temas importantes. Mm-hmm. Primero, ves que aparte de con todo respeto a todas las personas que van a tocar casa por casa, que normalmente, ahorita hablando de Semana Santa, no me acordé. Pues no sé si te ha tocado que te tocan... personas que te venden productos cualquiera, ¿no? Sí. Ajá. Has tenido la experiencia. Bueno, pues esa va a ser la persona cagante de la semana. Ahorita les platico de qué. También, bueno, no sé si escuchaste hace poco, bueno, la semana anterior, lo que sucedió con un locutor de la UNAM. No. Vi la noticia, pero no entendí qué anda. A ver, ahorita bueno, pues ahorita lo platicamos porque estuvo medio pesado, lo que está sucediendo con este cuate. Ahorita les mencionamos de quién. Y también, bueno, pues ahorita no sé de qué más podríamos hablar. Ahorita se está acercando una guerra prácticamente. Había indicios de que iba a iniciar ayer sábado, porque para que sepan, estamos grabando este podcast domingo 16 de abril. Ya son las 12:40 y tantos de la mañana. Y por suerte... pues no sucedió nada. Entonces, de esto serían como los tres ejes que vamos a hablar hoy. ¿Cómo ves? Dale, pues. Porque yo no sabía eso, o sea, que estuvimos al borde de tener una guerra mundial ayer en la noche. Pues durante el sábado. Pero imagínate, hablamos sábado que por horas en Asia, pues son 12, de 10 a 13 horas de diferencia. Entonces estuvimos a mediodía de haber iniciado la guerra. Es más, cuando estábamos despertando, ya hubiera empezado la guerra, casi. Ya hubiéramos despertado radiactivos. Casi. ¿Cómo? No manches. ¿Crees que sea inminente este evento, una guerra mundial? Es que cada vez parece más probable, ¿no? O sea, a lo mejor es como las épocas de la Guerra Fría, en la que todo el mundo pensaba así que iba a haber un desastre nuclear en cada momento. Pero pues así se siente, yo creo, ahorita, ¿no? O sea, como que ya cualquier cosa que haga el Trump es prácticamente un indicio de que va a haber más guerra. Cualquier cosa que sacan de Corea del Norte, cualquier cosa que sacan de China, de Rusia, todo parece indicar que alguien la caga tantito y ya se empieza una guerra. Entonces, pues igual y sí. Bueno, pues ahorita menciona los norcoreanos que, bueno, ellos están como que tranquilos, ¿no? O sea, ellos están diciendo que bueno, iban a hacer su festejo, iba a ser ayer de la dinastía del Corea del Norte, iba a haber otro aniversario más, pero ya ves que a Estados Unidos les gusta meter las narices, ¿no? Y lo que ellos supuestamente esperaban, yo creo que no sucedió, porque si no desde ayer hubiera empezado algo allá en las costas de Asia. Ajá. Pues era que iba a haber prácticas, pero con bombas nucleares, ¿no? Con armas nucleares. Entonces hubo una advertencia de Estados Unidos de que si hacían este tipo de prácticas, iba a haber bombardeos directamente en Corea del Norte, ¿no? Pero los de Corea del Norte respondieron y dijeron que si ellos veían que Estados Unidos cumplía la amenaza, bueno, pues entonces advertían que iba a haber ataques a directamente a la capital de uno de sus aliados que tienen ahí como vecino, que es Corea del Sur, ¿no? Y a Japón, ¿no? En sus bases militares que comparte con Estados Unidos. ¿Cómo ves eso? Bueno, fíjate que hasta en eso con Corea del Norte no creo que sean tan... O sea, siempre hacen eso. No sé si te acuerdas que hace poco tiempo, como 2 años, tal vez, igual estaba así como que en las noticias salía mucho que Norcorea estaba amenazando con no sé qué. O sea, siempre hacen eso como para, no sé, supongo que para no perder relevancia, algo así. Pero nada más en eso se ha quedado de parte de Norcorea. Es que realmente, ok, sí tienen armamento nuclear y todo eso, pero, o sea, están encerrados, pues. O sea, que ataquen a Corea del Norte ya para cuando explotaron, ya les están bombardeando los gringos. O sea, realmente no tienen tanto poder militar, creo yo. Pero, o sea, también ya se está volviendo como medio cotidiano hablar de la guerra, ¿no? Más bien. Como que yo pienso que va a ser algo así como una especie de guerra fría donde no va a haber armas, pero sí va a ser todo el tiempo de amenazas, ¿no? Yo creo que vamos a estar en una época donde, y yo espero que sea así, aunque es tedioso, sobre todo, a mí me llama la atención, no sé, pero yo tengo así como con Nicoyita Blog, tengo así como otros canales de los que están, sobre todo en Corea del Sur, están en Japón, están en ahorita en Medio Oriente, ¿no? Y yo veo y leo noticias, ¿no? Y veo que estos cuates siguen haciendo videos como si nada, ¿no? O sea, normal, como si no estuviera pasando nada. Eso me llama mucho la atención. Pues es que al final de cuentas no puedes parar muchas cosas, o sea, ya no sería el mismo tipo de guerra que en la Segunda Guerra Mundial, que ahí sí como que paralizaba toda la vida o algo así. No sé, yo creo que por una parte también ya están como muy confiados, ¿no? O muy inocentes de que no puede pasar nada. O como realmente no se ha visto realmente hasta que, más bien hasta que no se ve realmente un ataque así directo, pues la gente no lo va a tomar como algo real, como algo más bien cercano a su realidad, sino... Por ejemplo, hay una mexicana, no sé si conozcas un canal de YouTube que se llama, bueno, que le puso Sandy a él, bueno, así se hace llamar, ¿no? Sí, sí. Apenas estuvo en México como 3 meses o algo así, ¿no? Y apenas regresó a Japón. Ajá, por un evento ahí de la TNT. Ella y otra que también se llama Ruti o algo así, que... Ruti también, ajá. Que son dos conceptos totalmente diferentes, pero las dos están en Japón. Una está en Tokio, en el caso de Sandiael. La otra está pues más hacia el norte, ¿cómo se llama? Niigata, creo. Y una vez le preguntaron apenas, ¿no? Porque, pues lógico, ¿no? Ahorita viene muchos temas de Japón. Dicen, no, pues está ahí cerquita y uno se acuerda del tsunami y todo eso. Mencionaba Ruti, dice, oye, ¿qué pasaría si hubiera un tsunami, ¿no? Ella decía, pues yo estoy del otro lado de la isla, ¿no? O sea, no me pegaría. Pero ahorita que estaban hablando sobre esta cuestión de una posible guerra, ¿no? Y tomando en cuenta que Japón es aliado, ¿no? De Estados Unidos, pues ahorita sí le tocaría más directo a ella, ¿no? Un poquito, en el caso de Ruti, ¿no? Porque sí le toca del otro lado de la costa, ¿no? La que coincide con China, con Corea, con... Entonces, no ha habido como un video, porque aparte va retrasada, ¿no? Del viaje a México que tuvo, ha ido retrasando sus entregas, digamos. Sí, no sé, me llama la atención cómo se percibe desde allá. Y hay un colombiano, que por cierto apenas vino también a México, y vino a Puebla, por cierto. Lo trataron muy bien, mis respetos. Un aplauso para las poblanas, porque fueron personas, mujeres las que lo recibieron. ¿Cómo también se llama? Ahorita te busco el nombre del usuario. Además, su canal se llama Yo Amo Corea, así se llama su canal. Pero ese cuate es colombiano, vive en Corea desde hace casi que 3 años, pero vino a México, así anduvo paseando por acá. Y mencionaba hace unos 2 días, ¿no? Cuando fue a ver los cerezos, ves que ahorita están pues floreciendo. Decía que iba a viajar a Japón, ¿no? Entonces yo me puse a pensar, digo, bueno, ahorita con todas estas situaciones, yo digo, el mundo no se para, pero claro, me gustaría ver por lo menos de estos tres sus reacciones. Y una chavita, ay, esa sí no me acuerdo cómo se llama su canal, que ella vivió muchos años en México, pero es coreana y se regresó a Corea apenas. También son los cuatro que ahorita estoy al pendiente para ver cuál sería su reacción de acuerdo a esta situación. ¿Cómo ves? Pues a mí lo que me interesaría ver es qué pasa. Es que pues, realmente igual, ¿no? Nunca hemos estado en una situación en la que los Estados Unidos sean como que el blanco posible, ¿no? O sea, siempre se van a los países, ¿no? Así lejano. Así que bombardeen Nueva York, alguna chingadera, ¿no? Sí, o sea, es que la amenaza ya es directamente al país, ¿no? Antes no había armas de largo alcance, ¿no? O sea, ahorita antes era directamente en la zona de conflicto, pero ahorita Corea sí está amenazando con bombardear a Estados Unidos y hay la tecnología para hacerlo. Eso es lo que es preocupante ahora, yo creo. Estoy de acuerdo. Pero también, por ejemplo, los gringos tienen la tecnología para parar misiles de ese tipo. Entonces, o sea, yo me puse a pensar, ¿no? O sea, teniendo, no sé, a lo mejor los gringos la posibilidad de desviar misiles y que caigan en México en vez de que caigan en su territorio, eso les va a valer madres. Ah, sí, claro. Primero está su población. Exactamente. Pues. Entonces, y nosotros qué pinche culpa, ¿no? Bueno, mientras no caiga para aquí, por Puebla, todo está bien, ¿no? Bueno, digo yo. No, pues para empezar nos divide desierto, ¿no? Mucho. Lo que les tocaría serían las ciudades fronterizas, pero de todas maneras, ¿no? O sea, ¿por qué? No. Estamos en una época, sobre todo de incertidumbre, tomando en cuenta que hay dos personas que, pues digamos que les gusta el conflicto, en el caso de Trump, en el caso de... Ay, se me va el nombre del dirigente norcoreano. Kim Jong-un. Ese mero. Híjole, pues no sé, ahorita está como en veremos, pero bueno, es el tema que ha estado rondando prácticamente toda la semana. Y no es algo que preocupe porque lo vemos lejos, ¿no? Todavía lo vemos lejos por cuestión geográfica, pero teniendo al vecino junto que es el conflictivo, híjole, sí da como miedito, ¿no? Sí. Yo creo, mucho, mucho miedito. Bueno, vámonos con la primera propuesta de este podcast. Me toca empezar a mí, ¿verdad? Creo que sí. Sale, pues bueno, vámonos con... Bueno, la semana pasada, en el podcast anterior, ya no puse la que iba a poner porque, bueno, meritaba cambiar, ¿no? La propuesta. Y en esta ocasión, tengo dos, pero sí vamos a comenzar con esta para distraernos un poco de estos temas, ¿no? Un poquito. Porque créanme que hay que verlo de manera diferente para no contaminarnos, porque puede que solamente queden amenazas, ojalá, y todo siga así. Y hay una propuesta que cuando recién empecé a escuchar jazz, fue lo primerito que me encantó. Entonces, no sé si hayas escuchado alguna vez a un grupo que se hace llamar Bernard Front Trio. No. Ok, vamos a escuchar de esta agrupación una propuesta. Es europea, por cierto, ahorita no me acuerdo del país. Se llama Next Mob y pues vamos con esta primera y ahorita regresamos. Pues. esta versión me encanta de Next. De Bad Bad Pop, ¿no? No. Está buena. Bueno, a mí me gusta esto. No sé por qué. La persona cagante de la semana. A ver, a ver. Porque yo, desde que tengo memoria, siempre ha habido vendedores de puerta en puerta. Y antes, por ejemplo, vendían enciclopedias, los testigos de Jehová, los que te venden... ¿Qué más? ¿Qué más? Así como, por ejemplo, los tlatloyos y las marchantas. Te venden tierra para maceta, ¿no? Ya no, ya no han pasado, por acá. Acá sí pasan con su burrito. Luego hasta los chavitos, ajá, salen a acariciarle la cabecita al burro, ¿no? Bueno, eso pasa todavía porque pues estamos en una zona donde Dios no pasó. Más que en Semana Santa, ¿no? Pero nada más. Nos olvida. Dale, sí. A ver, ¿qué no, pero, te bueno, tocó entonces? Hay vendedores que hasta te caen bien, ¿no? Luego hasta les haces la plática, les invitas hasta un vasito con agua, no sé. Uh-huh. No son todos. Pero en esta ocasión, esta semana, fue el lunes, o sea, ya va a ser una semana esto, que tocó, ¿no? Ya quitado de la pena, no agarré, abrí y pues dije, no, pues quién sabe quién será, ¿no? Y agarra y lo primero que me dijo fue de, usted está enfermo. Y yo, wow. O sea, yo me quedé así de, wow, léame las cartas casi casi, ¿no? Ah. O la mano, ¿no? A ver, léame la suerte. Yo me quedé así de, ¿cómo lo sabe, no? Y agarra y me dice, se ve en su semblante, se ve en ¿no? O sea, ya se echa su choro, ¿no? Ah. Y yo agarro y le digo, ah, no, pues está bien. Y digo, bueno, pues gracias, ¿no? Buena tarde, ¿no? Y ahí va a cerrar y me dice, no, porque para esto que usted tiene, dice, tengo este producto. Y va sacando, no sé si has, ajá, visto, es la competencia de Herbalife. Ahorita no tengo el papelito a la mano, ¿cómo se llama? Ay, hay un montón de productos de estos suplementos alimenticios. No me acuerdo. Bueno, ahorita hago memoria. El chiste es de que, ajá, agarra y me dice, mire, con este producto usted se va a aliviar del hígado, del riñón, de los pulmones, de a la madre. O sea, y tengo el papel, ay, ahorita a ver si lo busco. O ya lo tiré de seguro. Donde pero como era el paquetito, que era lo que te daba. No, pues es un sobrecito con, ajá, polvo, suplemento alimenticio, que normalmente trae complejo. ¿No es OmniLife? Ese mero. Ajá. Es la competencia de Herbalife completamente. Exacto, OmniLife. Ajá. Bueno, el punto aquí es de que yo agarré y le dije, no, señor, ¿qué cree? Pues apenas el médico me dijo que gracias a esos productos, porque yo tomaba Herbalife, ¿no? Cosa que era mentira, nada más era para echarle el choro, ¿no? Me dijo que ya afectó mis riñones porque como el suplemento es en polvo, pues no, ahorita me lo tengo prohibido. ¿Hubieras visto cómo cambió de color? O sea, el señor es moreno, igual que su servilleta, pero se puso más moreno, yo creo que del enojo, ¿no? Era rojo. De que comparé su producto con el Herbalife, ¿no? Huevo. Y aparte de que estaba diciendo que era un producto dañino para la salud, bueno. Y agarra y me dice, no, es que mi producto no hace daño como los otros, ¿no? Este es bueno, por ejemplo, ya me da sus experiencias con algún familiar, ¿no? Que es que yo tengo alguien que tiene leucemia y con esto se está curando y ya, ¿no? Se echa todo su repertorio de milagros, ¿no? Bueno. Ajá. Y entonces agarro y le digo, no, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Ahorita, pues no, me hicieron daño, yo la verdad ya les dejé de tener confianza, ¿no? Y agarró y me preguntó, ¿y usted a qué se dedica? Y yo, chales, no, pues le digo, no le digo. Dije, bueno, pues no pasa nada. Ahí, ajá, viene la médula de esta sección. Le digo, soy psicólogo. Imagínese, yo he ido a psicólogos y me han dejado muy mal. De verdad, no me han ayudado para nada, me dejan más confundido. Es lo mismo que mi producto. Hay psicólogos buenos y psicólogos malos. Hay productos buenos y malos y mi producto. Y yo así de... Ok, fui comparado, o mejor dicho, la profesión fue comparada con un suplemento alimenticio. Y luego, ¿por qué no simplemente le cerraste la puerta y ya? No, todavía hasta eso agarré y le dije, ah, bueno, pues no, pues sabe qué, para. No me gusta ser muy agresivo últimamente. Le dije, mire, hacemos una cosa, déjeme su papel, su propaganda, ¿no? Y cuando lo necesite le llamo. No, hasta le cambió el rostro, ¿no? Y agarró, puso su nombre, su número, bla, bla, bla. Y y todo lo que me imagino le dan en su coco wash de sus capacitaciones, pues ahí lo dijo, ¿no? Ya, me dio el papelito. Pero esto me puso a pensar. ¿Cómo es posible que yo dije, bueno, me molestó, pero yo creo que tiene hasta cierto punto razón? Las profesiones, y yo te lo pregunto, ¿seremos ya productos en lugar de profesiones? Ah, caray. O sea, me puse a pensar en eso, ¿eh? O sea, no sé. Ajá, pero ¿en qué sentido somos productos o cómo? Porque mencionó eso. O sea, de pasar de la persona caliente de la semana que sí me molestó, me puse a reflexionar. ¿Seremos ya los que tenemos alguna profesión productos? O sea, ¿somos buenos, somos malos, somos desechables, somos... ¿Qué somos como profesionistas? Eso me Pues es puse a más, pensar. se supone que tendría que ser que cada uno como profesionista sea lo suficientemente competente como para no ser un producto desechable. El problema está en que la forma en la que está diseñado todo es así como una competencia, ¿no? O sea, ¿quién está más capacitado? ¿Quién está más preparado? ¿Quién está más dispuesto? ¿Quién está más competitivo? ¿Quién, quién, quién, quién, quién, ¿no? Entonces, pues eso, lógicamente, que no te vuelve una persona, te vuelve precisamente un producto, algo. ¿Qué tanto puedes tener tú de valor como profesionista? ¿Qué tanto puedes tú tener como ese plus que otros no tengan? O sea, y es una mamada, ¿no? O sea, ¿qué tanto puedes tú tener de plus para ser un de recursos humanos, ¿no? ¿Qué tanto plus puedes tener tú para ser maestro en una primaria? Es una mamada, ¿no? O sea, cuando debería de ser, ¿no? Por tus propios méritos, pero también teniendo en cuenta que cómo están las pinches cosas, como para que te puedan dar una oportunidad en algo, ¿no? O sea, una parte es lo que tú tengas como para dar en el sentido de profesional, tu plus, tus capacitaciones, tus diplomados, lo que sea, y otra es que tanto tú también puedas llegar a desarrollarte dentro de una empresa o dentro de una madre, de forma que puedas tú aprender, pero también dar algo a cambio al lugar donde estás, ¿no? No nada más que tú llegues a dar, ¿no? Y la empresa bien nalga, pienso yo. Aquí el detalle, y por eso te digo que es persona cagante de la semana, porque así como hay personas que nos ponen de malas, por lo menos esta persona me puso a pensar, ¿no? Y dije, bueno, ¿cómo hizo esa comparación? Al principio me molestó, porque dije, ¿cómo me va a comparar con un mendigo polvito, ¿no? Suplemento alimenticio. Que no es responsabilidad de quien lo usa, sino de quien lo recomienda, ¿no? Pero el punto aquí es, bueno, eso decía en el sobrecito. Aquí también, pues yo me quedé así directamente con la psicología, ¿no? Me quedé así de ahorita con esa frase, ¿no? Pues no es responsabilidad de quien asiste al psicólogo, sino quien lo recomienda. Y yo, así como los que se dedican a ¿cómo se llama? A derecho, a los médicos, en fin, todos los que se dedican a ¿qué le podríamos llamar? Una profesión en el que por cierto, bueno, no sé, en el código ético de la psicología dice que no nos podemos hacer publicidad. Pues solamente vives de las recomendaciones prácticamente, ¿no? Entonces yo me quedé así de, bueno, sí hay ciertas similitudes, pero ¿hasta dónde hemos caído entonces? ¿Qué estamos no haciendo para que seamos un producto desechable? Y eso me preocupó muchísimo, ¿eh? No sé, mucho, mucho. Pues en todos lados, o sea, ya dime una profesión que no pueda ser convertida en un producto desechable. Pues yo nada más veo los comerciales de cuando te venden una pomadita y sale un disque médico recomendándotelo, pero al final del comercial te dice, consulta a su médico. O sea, entonces, ¿quién chinga me está vendiendo el producto? Sí, solamente era una persona ahí vestida de blanco, ¿no? Exacto. O sea, lo que decías hace como dos podcasts o tres, la bata da poder, pero ¿hasta qué Ajá, sí. punto? O sea... ¿O has visto esos remedios que pasan de Genoma Lab, que te pasan según un doctor o una doctora y te ponen su número de cédula, ¿no? Y son pinches números aleatorios, así. Capaz que un día voy a ver ahí mi número de cédula de profesión. Yo así de, no manches, estoy en un comercial, ¿no? Así bien emocionado. Sí. No, no, pero bueno, esa persona cagante de la semana, porque sí me molestó, ¿eh? O sea, pues te voy a ser sincero, sí me molestó, pero también yo creo que lo que me molestó fue eso, ¿no? El que seamos ya productos, ¿no? De las universidades. Algunos ya lo han comentado, o sea, no es algo nuevo, no es algo que apenas esté saliendo ahorita en este podcast, pero que ahora ya, bueno, en mi caso nunca me había pasado esa comparación con un producto así literal, ¿no? Entonces me preocupó y dije, en la torre, esto creo que lo tengo que platicar con todos los que escuchan El Nombre No Importa. Y bueno, pues ustedes dejen sus comentarios, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Las universidades hacen solamente productos desechables? ¿Solamente cosas para este sistema? ¿O personas pensantes que eso debería de ser? Se supone. Se supone, pero bueno. Vámonos con tu... Y estamos hablando de universidades grandes. ¿Qué exacto. pasa con las universidades, Patito? Que hay muchas en Puebla. Oye, un día deberíamos hacer una lista de las universidades, Patito, que hay en Puebla. Yo sé que nos van a querer colgar. Hay una que se llama UNAM. No es cierto, perdón. No, bueno, sí se llama UNAM, hay una, pero hay otra que se llama Harvard, güey. Ahí en Reforma. Sí, la vi. ¿Te imaginas qué pinchoso decir así como de, ¿dónde estudias? En Harvard. Reforma, ¿no? Chingue. Sí. ¿Dónde se encuentra tu universidad en Estados Unidos? No, ahí en Reforma, ahí por el Paseo Bravo. No manches. Para aquellos que no están estudiando en esa universidad, no es agrede la agresión, simplemente... El nombre. El nombre, exacto. Yo que ustedes me cambio de universidad, neta. O sea, no es una filial de Harvard, neta. No lo es. Y si pensaron eso, yo que ustedes busco otra uni. Ay, Dios. Qué cosas. Pero bueno, eso fue la persona cagante de la semana. Vámonos con tu propuesta musical. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar una canción que se llama Le Cactu de Last Shadow Puppets. Está muy padre. Sale, pues vamos a escucharla y pues ahorita regresamos para seguir platicando en esto que se llama... No, no importa. Bueno, pues está buena, ¿eh? Me gustó. Está chida. Sí, mucho, mucho, mucho. Está así como para este dominguito. Bueno, para lo que no estén escuchando, ya va a ser entre semana, ¿no? Pero este dominguito. Ah, pronto tendremos que hacer ya transmisión en vivo, ¿no? Nada más hay que ver a qué horas. Por cierto, hubo como un comentario apenas que ves que teníamos la duda del señor teacher, ves que nos dijo que hay buena propuesta, ¿no? De y puso unas siglas. Ajá, que nunca supimos que sí, era. Sí, lo vi. Pues ya vimos que era las siglas de esta ¿cómo se llama esta agrupación? Pero es que decía B con B, B de burro, creo, no D. Ah, mira. Decía BSO, creo. Y por eso no supimos dar. Pero sí, obviamente. Se supone que iba a poner una propuesta de este grupo, pero pues para la próxima. Bueno, todavía puedo cambiar ahorita, pero ya elegí las dos canciones, ese cuento. Sí, saludos al buen teacher y que bueno, pues siga recomendando. Hubo otra persona que también ya le dio like esta semana, entre otras cosas, visualizaciones. Hubo varias cosas que ya se están poniendo ahí en la página y que yo espero poco a poquito seamos más en esto que se llama El Nombre No Importa. Estamos en tiempos de guerra. Ay, sí, ¿no? Ay, no es cierto. No tanto así, pero sí. ¿Cómo te diré? He estado buscando ahorita en la caja negra sinónimos de esa palabra. Digo, ya hablamos un poquito sobre ese tema, pero yo me puse a pensar, bueno, ¿cuáles son todos los sinónimos, ¿no? que podríamos encontrar de este tema? Ah. Imagínate que me encontré una lista y me llamó mucho la atención qué es lo que más o menos se relaciona con guerra. Ah. Y, híjole, está fuerte. Pero, ¿cómo es posible que esto sea un negocio? Porque así lo es. Sobre todo para los que se dedican a las armas, tecnología, etc. Entonces, te voy a mencionar alguna de las palabras y tú me dirás si ya lo sabías o te llama la atención, ¿sale? A ver. Aniquilamiento. Es muy dramático. Pero digamos que es algo que sabemos que viene con la guerra, ¿no? Digo, lo vimos en la Segunda Guerra Mundial. Ajá. ¿No? Lo vimos ahí. Si no lean que a propósito, ¿viste que dijeron los gringos que ni siquiera un monstruo como Hitler había usado armas químicas como los de Siria? Ay, bueno, ¿para qué hacen la comparación? O sea, entonces los campos de concentración eran balnearios, ¿no? Temporales o algo así. Creen que, no sé, yo lo que veo es que creen que el tiempo es estático, ¿no? Como si no pasara. Ajá. Híjole, ¿cómo hacen esa comparación absurda? Eliminación. Esta sí va más ad hoc con con lo que pasó en Alemania, ¿no? Sí. Erradicación, igual. Exterminio, bueno, estaba ad hoc. Pero extirpación. Esta me llamó la atención. Ew. Extirpar. ¿Dónde has escuchado esa palabra? Como cuando les quitan algo, ¿no? Un tumor o algo así. No, extirpar, ¿no? Entonces sería como quitar que el mal para la humanidad o algo así. La guerra es para héroes. Eso es absurdo, ¿no? Ay, pues claro, es como nadie es más hipócrita en ese sentido que los gringos, ¿no? Cuando se proclaman tierra de la libertad y de la chingada, cuando gran parte de lo que está pasando en el mundo es causa directa de lo que ellos han hecho con sus guerras en otros lados, ¿no? O sea, ¿no? Sí, no, es que ellos, yo lo que he visto, y lo vemos en pues mucho de sus, ¿cómo lo podemos llamar? De sus íconos contemporáneos, que por cierto, hay que tomar en cuenta que ellos no tienen una base cultural, o sea, es como mencionan, ¿no? Y que va en contra de lo que supuestamente propone este Trump, ¿no? En su campaña, ¿no? De afuera los migrantes, ¿no? O inmigrantes, sí. Pero pues es que pues todo Estados Unidos está hecho de personas que migraron para allá, ¿no? Entonces, bueno, migraron para Estados Unidos, entonces no tienen como tal una base, lo que están construyendo es una cultura, pues apenas, ¿no? Entonces vemos que esa parte de ser heroicos, de salvar el mundo, de al planeta literalmente, pues está dentro de su pensamiento utópico. Y creo que eso a largo plazo o a corto, porque ya estamos en vísperas, está haciéndole daño al mundo. Y no se dan cuenta, ¿no? O sí se darán cuenta que están soñando. ¿Has checado los comentarios en internet cuando ponen algún video serio que implica una verdadera crítica a los gringos? A ver, Incluso platícanos. entre ellos mismos, por ejemplo. Hay un canal que se llama College Humor en YouTube. ¿Lo has visto? No. Bueno, es como de videos así de sketches. Gringos, ¿no? Con humor gringo y todo. Pero cuando, por ejemplo, hacen una crítica verdadera como esta. Hay un programa que se llama, dentro de ese canal, se llama Adam Ruins Everything. O sea, Adam arruina todo. Y en eso explica, por ejemplo, como mitos que se toman como verdades en la cultura gringa. Por ejemplo, ahorita que estabas hablando de OmniLife, esta noción de que tomar vitaminas es bueno para tu cuerpo, ¿no? Entonces ves que hay tiendas así de multivitaminas y la madre. Entonces, pues realmente si no lo necesitas, nada más la estás orinando, ¿no? Estás orinando muy caro. Entonces, cuando son esa clase de críticas reales a la sociedad gringa desde los mismos gringos, y te digo, por ejemplo, desde las vitaminas hasta la política, la historia, la aniquilación, porque creo que hay una de cómo mataron a los indios nativos y la cultura de los cowboys como es una mentira, ¿no? Entonces, los comentarios realmente no son reflexivos ni nada, son así como para deflectar, ¿no? O sea, para los que no son psicólogos, deflectar se refiere a cuando te dicen algo y tú lo transformas, ¿no? En algo más chistoso o en algo como que le restas importancia, ¿no? Con tus comentarios Sí, sarcásticos. exacto, como que haces un chiste de eso, ¿no? Y ya, pasó. Ajá, exactamente, ¿no? De manera que no te toque a ti realmente la crítica, ¿no? Entonces, así son los comentarios en ese tipo de cosas. O sea, los mismos gringos sí entienden, pero deflectan esa realidad por un chiste, por una cuestión así como sarcástica. Entonces, para empezar, el hecho de que estén haciendo eso implica que sí tienen conciencia de que eso está mal, o de que muchas cosas dentro de su cultura están mal, pero no conocen otra cosa. O sea, realmente no conocen qué más allá afuera de su realidad, ¿no? Entonces, imagínate qué devastador sería a un gringo mostrarle la verdadera realidad sin que tenga posibilidad de deflectar esas cosas, sino de enfrentarse realmente a lo que es vivir en un país así, ¿no? ¿Qué pasaría? Ahorita me puse a pensar en eso. ¿Qué pasaría si se viera todo de manera contraria? Es decir, que ahorita vemos, o por lo menos los medios hacen ver que los sirios son los malos de la película. Los iraníes, los iraquíes son los malos de la película. Corea del Norte son los malos de la película, ¿no? Pero ¿qué pasaría si en algún momento dado la historia cambia y nos diéramos cuenta de que, o sea, en mayor grado, ¿no? O sea, no como ahorita, que sí sabemos que se meten en donde no les llaman y crean conflictos, pero fueran los malos de la película los estadounidenses. Es que hay algo ahí muy chistoso. O sea, desde los... Yo tengo un libro que era de mi papá que se llama algo así como ¿Por qué los gringos, no? ¿Por qué el mundo odia tanto a los Estados Unidos? Y te cuenta la historia desde que llegaron los gringos bueno, los ingleses a Estados Unidos, ¿no? Lo que era Norteamérica. O sea, realmente, o sea, por ejemplo, en México, Estados Unidos no es un país querido. El problema está en que la dominación cultural gringa es tan grande que es como una paradoja, ¿no? O sea, las películas que vas a ver al cine, ¿qué son? Gringas. La música que escuchas en un porcentaje que es... Bueno, ahí está dividido entre música inglesa y gringa. Pero tiene su cacho, ¿no? Sí, un gran porcentaje es gringo, sí. Ajá, o sea, gran porcentaje, la ropa, la tecnología, la forma de, por ejemplo, tus vacaciones, no sé, o sea, el estilo de vida, eso voy. ¿no? Los productos, la comida, cuántas cosas no son. El cereal, la idea de ser, de comer cereal en un tazón con leche, eso es gringo, del siglo pasado. Mira, nada más para ver que contamina el occidental o el oriental directamente en Japón. O sea, eso me da miedo. Y bueno, pues es parte de, exacto, de este modelo, ¿no? Que ha impuesto en los Estados Unidos, ¿sí? Entonces es como lo que pasó con esta, la Mars, ¿no? O sea, pinche sistema opresor y la madre, pero tomando Starbucks. Sí. ¿No? O sea, es lo mismo, o sea, nosotros igual nos quejamos de los gringos y los gringos son unos pendejos y bla, bla, bla, bla, bla, pero vamos a ver el cine y películas gringas, pero vamos, tenemos nuestro iPod o teléfonos gringos o Facebook tan solo. O usamos servidores gringos, ¿no? Como ahorita Facebook y Google y todo eso, ¿no? Skype, todo, sí, exactamente. Entonces, la cuestión es esa. O sea, está como esa paradoja entre... Estamos conscientes de que los gringos son el problema en muchos niveles, pero también estamos conscientes de que los gringos están metidos en nuestra vida en muchos niveles. Sí, pero como que es una... lo que pasa en muchas relaciones, ¿no? Hay una ganancia... La pregunta es que si estamos buscando quién nos dé esa ganancia, porque pues ahí va a entrar un poquito Marx, ¿no? En esta cuestión de la plusvalía. Bueno, pues, bueno, de que el sistema económico, ¿no? Porque es Marx y Engels y un montón de cuestiones ahí teóricas. Pero esta cuestión de la ganancia, yo creo que pues es lo que ahorita se está viendo, ¿no? Entonces... ¿quién será el mejor postor? Porque ahorita hay economías mucho más fuertes, yo creo, que Estados Unidos, del otro lado del continente, del mundo, o sea, en otro continente. Y yo creo que eso se está dando cuenta en estos cuates y necesitan ponerle una pausa, ¿no? Así como un estate quieto. Entonces, es que no lo pueden parar. No, exacto. O sea, la forma gringa, el modelo gringo está diseñado para que no lo puedas parar, o sea. ¿Viste cómo se tambaleó el mundo cuando hubo la crisis hace no sé cuántos? Apenas. La última crisis que hubo, gringa, ¿no? Uh-huh. O sea, no se puede parar y la única forma de seguirlo moviendo es con guerras, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué otra cosa tienen? Si lo que está proponiendo este Trump es cerrarse las puertas al mundo, que ya se está dando cuenta de que no se puede y él mismo está echando para atrás. Uh-huh. Apenas salió, ves que estaba... cuando empezó recién el gobierno de Trump a decir que el tratado este de la OTAN que no servía y que lo iban a cancelar y que se iban a salir de ahí, ¿no? Uh-huh. Y apenas salió, creo que la semana pasada, donde Trump decía que no, que igual hiciera como que de ayuda a ese, así como ese que, tratado. Que dice mi mamá, sí, entonces, que siempre no. Ajá, exactamente, que siempre no. Entonces... A mí más bien me sorprende eso, ¿no? O sea, imagínate, bueno, ni tanto, ¿no? O sea, si nosotros estamos aquí en México así de, ¿qué hacemos con este pendejo de Peña Nieto? Yo creo que allá los gringos están preguntando lo mismo. Y sí, hay muchos movimientos allá que están, inclusive dentro del mismo Senado, han logrado que muchos de sus asesores, pues ya no estén allí, ¿no? Que eran totalmente, pues de derecha, ¿no? Así como nacionalistas, pero... A la mala, ¿no? Entonces muchos de sus asesores ya no están con Trump, cosa que qué bueno, ¿no? Que se movieron allá en cuestión política y ahorita quienes lo están asesorando, pues bueno, pues yo espero que sean los más mesurados posible para que pues no pase nada en el mundo, ¿no? Porque pues ahí los gringos, como sea, pues yo creo que en el momento en el que sucede algo como lo del 11 de septiembre, ¿no? Del 2001. No dudes que vaya a suceder algo así. Pues yo creo que ahí se les va a caer su mundo, porque ellos están en como en una esfera. Yo creo que cuando se las rompan va a ser un caos todo el sistema gringo, claro, ¿no? Lo que pasó cuando perdieron la guerra de Vietnam. Uh-huh. Exacto. No, fue una cuestión ideológica que hasta la fecha ni lo superan. Bueno, pero ha sido pretexto para hacer un montón de películas donde supuestamente sí ganan. Exactamente. Supuestamente. Bueno, sí, pues vámonos. Oye, ahorita les vamos a poner la canción que sigue, pero vamos a regresar con... ¿Sí te acuerdas de los comentarios, o no sé si por ahí leíste, de un cuate de la UNAM, que, pues bueno... Era ícono del 68, le dieron su programa en Radio UNAM y que la regó rotundamente. No, A ver, ahorita pues ahorita vamos a escuchar el audio de lo que dijo para que nos contextualicemos después de la siguiente propuesta, ¿sale? Entonces vamos a escuchar. Sí. Híjole, ¿qué les pongo? Porque, vamos a poner un clásico. Esta apenas me la encontré. Me trae bonitos recuerdos. Se llama You Are Beautiful, de James Blunt. Pero lo pronuncié bien. Y bueno, pues vamos a escuchar. Ahorita regresamos para este último tema aquí en El Nombre No Importa. Sale. Este mundo fantasioso del comercio y el poder y las finanzas estaba lejos y no preocupaba tanto, ¿no? Se hablaba de esas muchachas a las que les dices guapa y se ofenden y mandan al bote al güey por andar de piropero. Es que en serio estamos construyendo un infierno, ¿eh? Sí. Pero a la otra chava que le metieron los dedos, pues depende quién y por dónde. ¿A cuál? Dafne. ¿No supiste eso? En Veracruz. Uh-huh. Exoneró un juez al... ¿Cómo? Exoneró el juez a uno de los delincuentes. Supongo que la chava, consideró que la chava estaba muy buena y era metible. No, obviamente, obviamente todo tiene, como dijo Isaac Newton, un límite, obviamente, pues. Pero tampoco, tampoco eso que dice Javier, de que te metan los dedos, es para armar un desmadre estrepitoso. O sea, no, sí, es un... No empecemos mal. Laberinto, la violación implica necesariamente verga. Si no hay verga, no hay violación. O sea, con palos de escoba, dedos y vibradores, no hay violaciones. Hay una violación a la dignidad, si tú quieres, pero esas, de esas hay de muchos tipos, ¿no? Igual que si te embarran la cara con mierda de caballo, pues sí, es obvio, pero el delito de violación está bien especificado y no contempla ese tipo. Sí sucede, sobre todo con las viejas cuero, incluso la violación, no hay para qué desgarrarse las vestiduras. Si les gusta, no te hagas pendeja, Laberinto. No. Hay mujeres, bueno, a ti no, pero hay mujeres que solo han sentido un orgasmo cuando son violadas. Eso es algo registrado en la literatura especializada. Cuando no hay culpa, es decir, cuando te violan, entonces tú no tienes ninguna responsabilidad, te violaron y entonces gozas, porque de otra manera, al estar gozando del pecado original, o sea, coger sigue siendo pecaminoso, no solo la religión cristiana, sino en la configuración ideológica occidental. Y no me negarás que en los juegos sexuales está implícita la violencia, la violación, son frecuentes las prácticas del golpeo, del amarrar, spanking, pero comunes, pero pan de cada día. ¿No? ¿Qué? Es un acuerdo. Llegar a ese tipo de prácticas, no que lo hagan, te caigan de improviso y te hagan... De acuerdo, pero quiero decir, esto de común acuerdo no hace más que remitir al hecho del el placer que conlleva el ser forzado, en particular el ser forzada, pero también para los hombres, pues. Y eso no quiere decir que no deba haber legislaciones al respecto. Y yo supongo que el meterlo el dedo, no sé por qué, qué orificio a una mujer, debería ser penado por la ley, ¿no? Siempre y cuando esté claro que ella no quería, ¿eh? Porque cuidado, porque el problema con la violación es la historia de, es que yo no quería. No, bueno. Ya después quiso componer. ¿Cómo escuchaste este audio? A su madre. Todo pedo, ¿no? No lo justificaría con eso, porque aún así con alcohol encima, ya lo dijo y pues tiene que, ahora sí que... Nada más que decir, se notaba como envalentonado, pues, así como muy, muy desinhibido y muy así, como hablando. Pero creo que se dio cuenta, ¿no? Porque yo me imagino la cara de los que estaban ahí. Bueno, se sentía la tensión. Se ve que había una mujer ahí, ¿no? Ajá, que parece que es su seudónimo, no sé si se llame así, Laberinto, pero... no manches, ¿cómo ves estas declaraciones de este señor? Que, por cierto, ya le quitaron su programa en la UNAM hace como una semana. Sí. Y ahorita están haciendo los maestros escritos para que lo saquen de la UNAM, ¿no? Entonces, híjole, sin verga no hay violación. Chale. No, man. O sea, la misoginia, yo creo que la confusión entre agresión y violencia no la tiene clara. Hay que mandarle un libro de parafilias, ¿no? No sé, hay que hacer un paquetito para mandárselo, ¿no? No, y además se proyectó cañón, o sea... Sí. ¿No? Pero cañón. O sea, no. Qué no, pedo. Pues bueno, por estas declaraciones le quitaron su programa en la UNAM. No sé si él pensaba que nada más lo escuchaba la universidad, pero no se imaginaba que las redes sociales estaban ahí. Ya, ¿no? Que era Radio Web. Oye, sí, en Radio Web dicen cualquier babosada y no les pasa nada. Oye, se hubiera venido para acá, ¿sí? ¿No? A ver si no lo agarran y lo traen para acá. No, estaba chingando, pero ¿qué han dicho en Radio Web? Para que tengan más rating. No, Me van a mandar a la goma las de Freddy. Bueno. No, el chiste aquí es que este señor, pues, dice que no fue violación, ¿no? O sea, asume que la chava, bueno, ves que ahorita con el tema de los porquis que sucedió hace como 15 días, donde el juez, ajá, que inclusive le han puesto su foto en redes sociales, pero al por mayor, bueno, sí, pues le dio el amparo a uno de estos personajes, porque fueron varios, ¿no? Que inclusive, si no mal recuerdo esa historia, los agresores declararon que sí violaron a la chava, sí, porque no es uno, son varios, para contextualizar un poco. El juez tiene todo, ¿no?, para que los pueda encerrar, ¿no?, por este delito y entre otros, ¿no?, que formularon los abogados de la chava, y ni así los metieron al bote, ¿no? Y ahorita salen con que pues es que nada más fue un tocamiento, ¿no? Eso no es violación, ¿no? Oigan, ¿qué mundo vivimos, Dios? Si es que existe Dios, ¿no? ¿Cómo ves el problema con las personas que dicen, por ejemplo, este locutor, ¿no?, que dice eso, ¿no?, de que si le tocas no es violación. O sea, ¿te imaginas? Ese güey con toda impunidad llega y toca a quien sea, ¿no? Ay, te agredí, pero no te violé. Por cierto, ¿no?, se llama Marcelino Perello, el que dijo todas estas barbaridades, ¿no? ¿Y qué tiene que ver él con el 68, decías? Bueno, lo recuerdan como un ícono en ese entonces, porque no he leído su biografía, hay que leerla. O sea, ahorita eso es una cuestión de desinformación mía, pero es lo que he estado leyendo, que fue, digamos, un actor importante en el movimiento del 68, y bueno, yo me imagino que por eso le dieron su plaza en la UNAM, le dieron ahorita su programa de radio, pero pues ahorita ya sus pensamientos salieron a flote, que también, digo, no es por justificar, aparte de sus deseos, no es por justificar, pero también ya se escucha un señor ya grande, ¿no? Ya medio senil, ¿no? Entonces yo me imagino que también ya sus pensamientos pues son un poquito transgiversos, ¿no? No sé cómo llamarle. Sí, a lo mejor andaba emputado ese día, ¿no? Porque se escucha así, o sea, como tratando de justificar su pensamiento. No sé, pero sí se escucha muy raro. Ya se retractó de lo que dijo, ¿eh? Eso hay en las últimas publicaciones que hay en la UNAM, bueno, en La Jornada y en algunos otros medios, pero bueno, ajá, ni modo, ¿no? Pues ya la regó, y te digo, hay un momento en el que sale con sus comentarios de, yo creo que el juez creyó que como estaba muy buena, oye, no manches, o buenota, dijo, ¿no? Algo así. ¿Sabes qué pasa aquí? Por ejemplo, dieron al principio de lo que pasa, del audio que pasaste, el ejemplo de esta, la que demandó al taxista. O sea, ese también es un mal ejemplo. Es que para mí también, en mi opinión, eso de demandar al taxista fue una tarugada. Uh-huh. Pero el problema es que eso les da armas a personas como esta, o incluso, ¿no? O sea, todavía más ignorantes, a justificar más sus acciones. Exacto. ¿No? Ahora, menciona ahí, ¿no? Hay registros que la mujer ha sido, digamos, que siente placer solamente en cuestión de la violación. Bueno, no sé, a lo mejor yo creo que confundió ahí cosas que haya leído, porque yo me imagino que sí leo muchas cosas, ¿no? No, eso, yo quiero suponer, para que esté en la UNAM, tiene que ser eso como un estándar, ¿no? Yo imagino que ya ahí fue confundiendo información, ¿no? Porque sí es cierto, ¿no? En cuestión histórica, que son cosas que normalmente no se hablan. La violación pasa mucho con la pareja estable, ¿no? O sea, sobre todo con la pareja estable, y es algo que las mujeres no dicen, pero que tras investigaciones es algo muy común, ¿no? Pero no significa que porque suceda se normalice y no se meta al bote a los que violan a sus parejas, ¿no? Entonces, yo pienso que ahí como que se enrolló en muchas cosas, ¿no? Y ya después no supo cómo salirse. Yo te digo, yo no estoy, si hubiera ahí, yo así como, oye, ¿cómo se llama? Marcelino, ¿qué te pasa, cabrón? ¿No? Casi, casi te voy a dar una cachetada para que reacciones, pero estamos en vivo, ¿no? Sí, hasta eso la señora que estaba, o mujer, no sé, se calmó, ¿eh? Sí. O sea, realmente. Sí, mis respetos. Escuchar a una persona hablar así, de las mujeres. O sea, si a mí me emputó, imagínate ella que estaba ahí a un lado de él, ¿no? Escuchar como una plática de borrachos, ¿no? Yo sí me hubiera emputado más ahí estando enfrente de él, ¿no? A mí me gustaría entrevistar a la conductora de este programa que estaba ahí, que se hace, bueno, dice Laberinto, me imagino que se va a llamar como Verónica o algo así por el seudónimo, pero ¿cuál fue su sentir al ver? Yo me imagino que bueno, pues le tienes respeto, ¿no? Pues es un maestro, yo imagino que te invitó a su programa, no sé. Pero escuchando esas cosas era para agarrar y cerrar, salirte y ya, ¿no? O sea, digo, y trataron de rescatarlo sus compañeros, pero no. Sí. Nomás no. Pues bueno, como reflexión, ¿no? Sobre este ejemplo es de, hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Mucho cuidado. Porque aparentemente creemos, claro, este cuate estaba en Radio UNAM, ¿no? Pero todo lo que se sube a internet se queda allí, o lo que comparten allí, entonces lo que decimos pues tiene que ser con algún fundamento, o pues tener mucho cuidado con lo que vamos a compartir, ¿no? Entonces lo traigo así a colación, ¿por qué? Porque pues estamos en un podcast y a veces, bueno, yo sé que tú y yo a lo mejor tenemos un poquito de conciencia de esto, ¿no? Pero o a lo mejor no, quién sabe, pero el punto es que para aquellos que nos escuchan y se quieran animar a hacer esto, que ojalá sean muchos, tengan en cuenta estos pequeños detalles, ¿no? Porque igual, creo que aquí en Puebla, no me acuerdo si fue aquí en Puebla, en el Distrito Federal, una chava hizo una aseveración sobre algún maestro y hasta demanda hubo. ¿Por qué? Porque pues, creía que nadie le iba a leer en Facebook y mangos hasta la demandaron. No me acuerdo en dónde fue. ¿Cómo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No me acuerdo exactamente dónde lo leí, pero hizo alguna aseveración sobre algún maestro. El maestro agarró, contrademandó y pues pues ya, ¿no? Algo que yo esperaba, que ahorita, por ejemplo, que fue el Día Internacional de la Mujer, ves que hubo acusaciones en la Facultad de Psicología de algunas compañeras, sí, hacia algunos maestros que eran misóginos. Sí. Pues yo esperaba que esos maestros contrademandaran, ¿no? Claro. Al no hacerlo, pues ahí como que queda entredicho, ¿no? De, pues, ¿será? ¿No será? Ay, Dios, ya con internet. Esto está medio complicado. Y qué bueno, ¿eh? Porque eso hace que seamos más reflexivos y tengamos en cuenta qué es lo que decimos. Bueno, ¿cómo ves? Pues yo creo que vamos a hacer, lo he estado pensando, ¿no? Hacer un programa especial así como los que hemos hecho sobre los puntos de vista que hay, ¿no? Con respecto a feminismo, machismo, cómo cambiarlo, si está bien lo que está pasando, si no está bien, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces, y sobre todo, en el caso de los hombres, autoidentificar la agresión hacia los demás y hacia uno mismo, porque digo, yo estoy cansado, no sé si tú lo estés, de que siempre digan, es que el hombre es el violento, cuando la mujer también lo es, pero pues no es nada más de quejarse, ¿no? Sino es de tomar acción. Exacto, ¿no? Y más allá, ¿no? O sea, realmente dejar, ¿cómo superar esta cuestión de género sin hablar de género? No quiere decir que, como dices, ¿no? No nada más los hombres son violentos, pero no por eso tenemos que señalar todo el tiempo que hombres son violentos y mujeres son violentas. No, no, todo mundo es violento. Todo mundo es violento. Y no nada más hay hombres y mujeres. Hay hombres, hay mujeres, hay transgéneros, hay niños, hay adultos, hay ancianos, hay, o sea, de todo, y todos son violentos, todo, o sea, muchas veces. Entonces no nada más es una cuestión de género, es una cuestión de educación general, ¿no? Por ejemplo, cuando yo di este tema, por ahí alguien me decía, es que los hombres son violentos, y digo, las mujeres, no, las mujeres no. Les digo, bueno, hay algo esencial, ¿no? Y digo, es para otro programa, pero así nada más como puntualizar. La violencia se alimenta de la agresividad, es decir, de la agresión. Todos, por cuestión natural, necesitamos agredir por defensa, por instinto, o sea, es algo que traemos todos, hombres, mujeres. Inclusive podría hablar hasta cuestión de especies, ¿no? O sea, todas las especies tenemos que defendernos de alguna manera. Y la agresión es una de ellas, ¿no? Entonces, la violencia es algo que nos va a acompañar toda la vida. Entonces, como lo que decías, ¿no? Es aprender qué es, cómo cómo pues manejarla, cómo utilizarla, porque a veces es necesario, o sea, hay que quitarle la parte negativa, que lo es cuando se utiliza en ello, pero también hay que ver la otra parte porque es como una herramienta, bueno, yo lo veo así, ¿no? Dirían los que manejan las energías, es una energía ahí acumulada que tiene que sacar la persona, pero pues al no tener conciencia, conocimiento de qué es, ¿no? Para qué es, pues normalmente es en contra de la otra persona, hombre o mujer. Y eso es lo que, bueno, yo propongo, ¿no? Como que describir un poco para que no estemos todo el tiempo justificándonos de que el otro tuvo la culpa. Es que me provocó. Es que el otro, no, o sea, también pues uno, pues ahora sí ver qué le tocaba, ¿no? Y qué hizo, dejó de hacer para violentar, ¿no? Porque también es otro tema. Aquí hablamos de pasivos, activos, del que agrede, del que a través de la sumisión también hace violencia. Ah, es un temazo esto. Qué cosas. Pero bueno, ni modo, este señor ya se la persinó en Semana Santa. ya fue, ni modo. Lástima, después de ser un ícono, te digo, voy a investigar un poquito más sobre él del 68, pues ahorita se fue por la puerta de atrás. Chales, ni modo. Pues nos despedimos, Vladimir. Órale pues, entonces, nos vemos la semana que viene, Coyomaní. ¿Con qué nos vamos a despedir? ¿Con qué canción? Este se llama My God is the Son de Queens of Stone Age. Vale, pues con esto nos despedimos. Espero que tengan bonita semana. Denle like a nuestra página. Que es el N, no importa. Escríbanos, ya tenemos correo electrónico, ¿verdad? Ya también. Todos los. La información ya está en internet. Ahí nos pueden encontrar por todos lados. Sale, entonces, nos escuchamos para la próxima. Sale, pues.